Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, los saludamos Carlos Gómez, que está en los controles. La producción está a cargo de Álvaro Susarini y yo el día de hoy los acompaño hasta las 9:50 minutos de la mañana. Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos va a estar dictando algunas charlas hoy. Creo que es en Yaracuy que va Jessica a hacer esas actividades, así que no va a estar este día viernes 30 de septiembre del año 2016. Los extrañé estos dos días que estuve libre y los voy a extrañar más porque hoy salgo de vacaciones. Así que estaré todo el mes de octubre de vacaciones y no los voy a poder acompañar, pero estará Jessica Dos Santos y todo el equipo de Mientras Tanto haciendo lo propio en este espacio. Nos reencontraremos nuevamente por allí a finales del mes de octubre, entrando ya noviembre, y los voy a escuchar. Eso sí, voy a escuchar el programa porque ustedes saben que a mí me gusta la Radio del Sur y vivo constantemente conectada a los latidos de la Patria Grande a través de las noticias, de las informaciones que todos los días por acá se transmite. Así que le damos los buenos días, esperemos que hayan todos desayunado, que estén yendo a su trabajo. Hoy un poquito nublado amaneció el día sobre la Gran Caracas. Ustedes saben que, bueno, ha estado Venezuela bien atenta y el gobierno nacional bien pendiente por el paso de Matthew, ¿no? Esa tormenta que se ha convertido ahora en un huracán, pero que afortunadamente, como decía Carlos, parece que tenemos a alguien que nos protege, ¿no? Se ha estado alejando de las costas venezolanas y se estima que entre este sábado y domingo, esa tormenta tropical Matthew, que se está convirtiendo ahí en huracán, se pueda alejar de todo el territorio nacional. Eso lo dijo Luis Izaguirre, pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Eso fue un contacto telefónico que transmitió el día de ayer Venezolana de Televisión. Allí hablaba de ese oleaje que se está regulando paulatinamente y se espera que este domingo 2 de octubre sean las olas de 1.5 a 2 metros de altura. Por ende, se ha tomado todas las previsiones, particularmente en las zonas donde las lluvias van a ser con fuerza. Se estima que sean los estados del Tamacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Amazonas, el sur de Bolivia, de Bolívar, Zulia y Falcón. En la región central del país serán los estados Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, y el distrito capital. Se espera se incremente la cobertura nubosa y llueva en horas de la tarde. Bueno, eso, ayer hubo una lloviznita, hoy vamos a estar bien pendientes de la situación, pero ustedes saben que ya Protección Civil, particularmente en el estado Vargas, donde se han visto también esa fuerte oleaje y un mar de fondo registrado el día de ayer, producto de ese ahora huracán Matthew, se acentuó con olas que llegaban a 3 y 5 metros sobre el nivel del mar. Eso causó afectaciones a algunos kioscos playeros y también arrojó escombros a algunas vías que están ubicadas en el eje costero de la zona del litoral central. Jonathan Morales, que es director estatal de Protección Civil, explicó que esas olas más fuertes fueron registradas entre las 2 y las 5 de la tarde del día de ayer. Dijo que también gracias a la alerta preventiva instalada en el estado Vargas, bueno, los pescadores allá habían trasladado sus lanchas a tierra firme, por lo que no se registraron pérdidas de embarcaciones ni de vidas, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Actualmente se registra un clima de techo bajo, nos explicaba allí Protección Civil, por lo que no se descarta precipitaciones en la noche de ayer y seguramente la mañana de hoy en el estado Vargas. Así que atención, ¿no? Con todas las actividades de resguardo, de prevención que está haciendo el estado venezolano en las entidades donde este ahora huracán Matthew, que se está alejando de la zona costera del país, está causando también sus efectos, ¿no? Con las nubosidades, con el fuerte oleaje, con las precipitaciones que van de moderadas a fuertes. Tengan sus previsiones, los compañeros, amigos que habitan en Delta Macuro, en Monagas, en Sucre, en Anzoátegui, en Amazonas, al sur de Bolívar, en Zulia y Falcón. Y bueno, aquí en Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, las nubes se incrementará la nubosidad, ¿no? Así que pendiente, seguramente alguna que otra precipitación. También nosotros, luego de esa recomendación de prevención, de atender y hacer caso a las normas que da Protección Civil, esto no debe ser nada más cuando lleguen las lluvias, tiene que ser constante la limpieza de los desagües, de los drenajes, que nosotros tengamos conciencia ecológica también, porque al tenerla nosotros podemos prevenir cualquier situación extraordinaria sobre nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, nosotros esperamos que el pueblo venezolano se sume también a la limpieza, ¿no? De sus comunidades, de sus barrios, donde vivan, y así contribuimos todos con la preservación de esos espacios. Cuando vengan las lluvias, no nos asustemos ni tengamos consecuencias mayores, ¿no? Hoy también los vamos a invitar y las vamos a invitar a estar pendientes de ese debut de la sub-17 de fútbol femenino de Venezuela, que busca convertirse en la campeona del Mundial Jordania 2017. Estamos contentos porque sabemos de la fuerza que tienen estas 21 jugadoras que han sido convocadas por su director técnico para enfrentar esta tercera Copa del Mundo consecutiva en esta categoría sub-17 para el equipo femenino de Venezuela. Entonces, bueno, ahí estará Deina Castellano, Gabriela García, todas esas muchachas, ¿verdad? Jóvenes, muy poderosas además a la hora de armarse en las jugadas frente a los rivales, a los equipos rivales, y harán lo propio. Vamos a poner otra de esos aplausos para ella, Carlos, porque lo han hecho bien. Sub-17 femenino, Trinidad y Tobago, han estado en Costa Rica. Mejor, dice Carlito, y es verdad, mejor que la Vinotinto masculina, ¿verdad? Y eso que estas son unas chamitas, son unas muchachitas, y bueno, están ahí haciendo lo propio. Así que mucho éxito el día de hoy. La Radio del Sur les traerá los detalles seguramente sobre este debut ante Alemania, además Venezuela ante Alemania en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17, que se va a realizar este viernes 30 de septiembre en tres ciudades del país asiático, en Amán, en Irbid y en Al-Sakhar, hasta el próximo 21 de octubre. Mucho éxito para estas mujeres de la patria, porque usted me pone el gato. Ayer estaba escuchando el programa y estaban los magallaneros otra vez renaciendo de las cenizas, ¿no? Donde los dejaron en la temporada pasada. Extrañaba ese barco. Ahí van los magallaneros. Nosotros que somos unos gatitos, pero con poder. Nuestros leones. Ahí están, esos son los gloriosos. Ahí no es donde agarrar, señores. Ellos creen, no tienen los títulos para alcanzarnos, señor Carlos. O sea, vea la historia. Estamos un poco ahí. Abrácelo, Walter, que él necesita cariño, necesita amor. ¿Necesita qué? Dígame. No la escucho, Walter. Nada, necesito una planilla. Bueno, ya se la vamos a sacar a Carlos, la planilla. Y todos aquellos que quieran venirse a este lado también pueden sumarse, pues nosotros los caraquistas los aceptamos con mucho amor. Bueno, también viene la temporada de béisbol, ¿no? Ya mañana octubre estaremos pendientes de todos los juegos, ustedes, los fanáticos de cada uno de sus equipos, no solamente los Leones ni el Magallanes, todos los equipos harán lo propio y nos comentarán qué tal la temporada, una temporada que está siendo apoyada por el Estado venezolano con la inversión necesaria para que esa temporada de béisbol se realice y se ejecute de buena manera, así, para callar también, ¿no? Esas mentiras que por ahí dicen. Vamos a saludar a Fencay, que no lo habíamos hecho, en México, que nos retransmite a los panas de Cuadro por Dentro en Quito, y también a nuestros amigos queridos de Patete Radio en el estado Anzoátegui, y ustedes allá también, Anzoátegui, pendiente, ¿no? De ese paso de la hora huracán Matthew. Bueno, toda la costa ha estado bien atenta, el estado Sucre también, todos atentos a esa situación, y ustedes tienen que prevenir también a todos los usuarios de la zona oriental para que ejecuten las tareas necesarias de resguardo y preservación, no solamente ahorita, sino en todas las temporadas, en todos los meses de nuestro planeta, ¿no? Cuidarlo, protegerlo, amarlo, para que no nos afecte tampoco las situaciones que se vivan en la naturaleza, que son normales y que son parte de la vida, ¿no? Que lamentablemente se han ido incrementando producto del cambio climático. Hacemos un repaso también, ¿no? Porque Venezuela ha estado dando muestras de soberanía, de independencia, de fortaleza internacional, de acompañamiento además a las políticas sociales que hace nuestro país. Ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo en ese consejo de vicepresidentes en el Palacio de Miraflores y desde allí anunciaba que el incremento del presupuesto nacional para la inversión social del año 2017 va a seguir permitiendo dirigir esas políticas hacia el pueblo, ¿no? Ese proyecto económico que va hacia las misiones, hacia las grandes misiones, a la educación, a la vivienda, a la salud, a nuestros adultos mayores. Vamos a escuchar ese incremento de inversión social del año 2017 que ya con el que ya cuenta Venezuela. Estamos haciendo un presupuesto, el 70% del presupuesto del año 2017 es para inversión social, tanto del proyecto económico social de la nueva economía como de las misiones, grandes misiones, la educación, la vivienda, la salud, nuestros viejitos. 70% en medio de una guerra económica. Ya estamos viendo cómo va a ser la presentación y aprobación del presupuesto. Una estrategia que tome en cuenta que la Asamblea Nacional está fuera de la ley, fuera de la Constitución, y ellos mismos la han ido disminuyendo. Es un tema central. Llamo al pueblo a incorporarse a todas las asambleas que se van a impulsar para consultar, para exponer y para aprobar el presupuesto en Congreso de la Patria, en Asamblea General. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro celebraba las victorias obtenidas en los últimos días por la diplomacia bolivariana ante la comunidad internacional. Ustedes saben dos cosas importantes: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha condenado la declaración presentada por Paraguay contra Venezuela, y también ese logro extraordinario del acuerdo de los países que fueron a esta reunión de energética o en reunión energética internacional en Argel, en Argelia, ¿verdad? Argel es la ciudad capital de Argelia. Ahí se reunieron de manera informal y bueno, han logrado dar un paso importante, motivado también por la postura de Venezuela frente a los niveles de producción que se habían alcanzado para mejorar también el mercado petrolero. Vamos a escuchar las reflexiones del presidente Maduro sobre estas victorias diplomáticas. En primer lugar, hemos derrotado la ofensiva de agresión de la Triple Alianza. Los hemos contenido, los hemos denunciado, desnudado y derrotado, que pretendieron limitar la presidencia de Venezuela en Mercosur. En segundo lugar, hemos obtenido una gran victoria al asumir la presidencia mundial del Movimiento de Países No Alineados. Y bueno, todo lo que ha sido todo este esfuerzo de la diplomacia bolivariana para defender la verdad de Venezuela, para aislar la ofensiva imperial estadounidense y de sus aliados de esta derecha intervencionista. Igualmente, Venezuela sacó el 82% de los votos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para rechazar una declaración que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno lacayo y estronista del Paraguay. 88 votos contra 29. Y se aprobó un comunicado, más bien, de apoyo al concepto de derechos humanos, a la práctica de derechos humanos de Venezuela. Bueno, y también el presidente Maduro celebró el acuerdo alcanzado por los países miembros de la OPEP para recortar la producción de petróleo. Estábamos evaluando, bueno, con mucha satisfacción el acuerdo que se logró en Argelia con los países productores de petróleo de la OPEP. Ha costado meses, fuimos conversando y hemos logrado un extraordinario acuerdo. Este consenso comprende el tope de producción en un rango de 32.5 millones de barriles diarios a 33 millones. Se ha designado un comité técnico de alto nivel para la distribución interna de las cuotas. Es el primer acuerdo volumétrico alcanzado por la OPEP desde el año 2008. Hemos tenido los precios más bajos durante más tiempo de los últimos 40 años. Y mira, Venezuela, que muchos decían que iba a colapsar, aquí vamos, mira, fuerte, batallando, aprendiendo, superando dificultades, con una voluntad de acero. Importante lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro en torno a la inversión para el país, que se el 70% de ese presupuesto de la nación del año 2017 seguirá estando dirigido a en los programas sociales de Venezuela, y al mismo tiempo ese proceso, ¿no?, que se ha dado desde Venezuela para que los países pertenecientes de la OPEP, productores y no productores, puedan congelar la producción del crudo entre 32.5 y 33 millones de barriles diarios, lo que permitirá generar, y esperamos que sea así, estabilizar el precio de este del crudo, ¿no? Decía el presidente Maduro ahí que desde hace 2 años se han registrado los precios más bajos del petróleo en los últimos 40 años, lo que ha tenido esas fuertes repercusiones en países como Venezuela, ¿no? Este mercado mundial de crudo está enfrentando desafíos, decía el presidente Maduro, principalmente por la sobreoferta de crudo, lo que ha traído como consecuencia la reducción de los precios y dificultades económicas para los países miembros de la OPEP. Se espera que luego de este acuerdo informal, o esta reunión informal donde se logra este acuerdo para llevarla a la reunión formal de la OPEP, se pueda ir elevando paulatinamente la cotización del crudo a un promedio de 40, 50 o 60 dólares por barril. Eso es lo que se espera, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en un país que está venciendo también esa dependencia petrolera. ¿Y cómo lo estamos venciendo? Bueno, con la producción, con los motores que el presidente Nicolás Maduro empezó a activar este año con mucha fuerza, con el objetivo de también trascender la renta petrolera. Porque cuando pasan estas cosas, que el mercado lo va dirigiendo otros en funciones de golpear la soberanía de otros países, sus necesidades, de sumarse a unas políticas también injerencistas de alguna u otra manera, de potenciarse ellos como líderes en el mercado, llevándose a todo el mundo por el medio, y nosotros nos quedamos dependiendo del petróleo, entonces, bueno, cae, ¿no?, el proceso económico del país. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reactivarnos, como hemos venido haciéndolo poco a poco, con nuestras dificultades, con nuestras ganancias, con las cosas que debemos resolver en lo inmediato, lo que nos va a llevar más tiempo y lo que podemos atender desde ahora, para que Venezuela sea un país productor, que no sea dependiente del petróleo. Es decir, un solo rubro no puede generar todas las riquezas del país. Podemos hacerlo de otra manera, y ahí tenemos bastante. Venezuela es rica, tiene una tierra fértil, una capacidad productiva rica, necesaria para avanzar. Y cuando ocurra lo del petróleo, si vuelve a ocurrir, porque es así el mercado, además un recurso que se va a agotar en cualquier momento, bueno, nosotros tenemos otra fortaleza y no vamos a depender solamente de ese rubro para generar ingresos que vayan destinados a la inversión social. Vamos a escuchar también a nuestra canciller, Delcy Rodríguez. Estuvo en el tercer encuentro latinoamericano progresista que se ha desarrollado en Guayaquil, Ecuador. Durante su intervención agradecía el rotundo rechazo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la declaración presentada por Paraguay, que señala al gobierno de Venezuela como violador de los derechos fundamentales. Yo quiero hacerles un anuncio muy importante. Hoy en Ginebra, los Estados Unidos, servido de unos funcionarios de un gobierno peón de esta región, había promovido una declaración contra la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestro país fue apoyado y defendido por el 82% de los países. Apenas 29 países apoyaron la declaración imperial contra el pueblo de Venezuela. Y eso muy a pesar del bullying internacional que hay contra nuestro país, donde las corporaciones mediáticas y sus concentraciones de medios monopólicos venden mentiras todos los días sobre Venezuela. Se impone la realidad de nuestro pueblo, que es reconocido mundialmente como una de las democracias más vigorosas en defensa y promoción de los derechos humanos. También celebraba nuestra canciller el acuerdo alcanzado por los países de la OPEP. También quiero saludar el acuerdo de los países productores de la OPEP para congelar su producción. En enero del año pasado, el presidente Nicolás Maduro denunciaba al mundo que una estrategia diseñada en Washington buscaba destruir los precios de nuestros recursos energéticos estratégicos. Habían sobredimensionado la producción petrolera a través de formas criminales ambientales como el fracking. Llenaron el mercado de petróleo, 2 millones de petróleos excedentes diarios, 2 millones de barriles. E iniciamos una política, una diplomacia petrolera en defensa de los precios del petróleo, y no solamente en defensa de los precios del petróleo, sino también del equilibrio en la economía mundial. Los Estados Unidos se había diseñado con sus aliados una estrategia y tomó el petróleo como una herramienta geopolítica contra nuestros países. Bueno, ahí alcanzamos un acuerdo justamente para defender el equilibrio en los precios del petróleo, el equilibrio internacional energético y también la economía mundial. Nosotros de Venezuela los saludamos porque sabemos que tanto Ecuador como Venezuela jugaron un papel muy importante. Bueno, también la canciller venezolana aseguraba que nuestro país se mantendrá defendiendo la esencia del Mercosur en beneficio de los pueblos, además en el papel que tiene nuestro país como presidente, ¿no?, presidenta pro tempore de Mercosur. Nuestros gigantes del sur dieron una dimensión social, incorporaron a los trabajadores, a nuestros movimientos indígenas, a nuestros estudiantes, a las mujeres, a nuestros pueblos originarios. Una nueva dimensión para el Mercosur que había sido concebido solamente en la integración comercial. Yo quiero que ustedes tengan absoluta convicción. Nosotros ejercemos legítimamente la presidencia pro tempore del Mercosur. Muy a pesar de que la Triple Alianza pretenda desconocerlo, porque es tan temeroso de que Venezuela lleve su posición como país, cosa que no lo vamos a hacer porque no corresponde, lleve su posición en los acuerdos de libre comercio que ellos están estableciendo con la Unión Europea y otros bloques económicos, donde a espaldas de sus pueblos, escondidos en una oficina, a puertas cerradas, están entregando los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras del Mercosur. Y por eso nosotros hemos dicho, nosotros no estamos defendiendo la presidencia de Venezuela, nosotros estamos defendiendo la institucionalidad, la legalidad y la esencia del Mercosur, porque nos debemos a los pueblos del Mercosur. Bueno, la canciller Delcy Rodríguez, 825, usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy los vamos a invitar también porque la Radio del Sur tiene sus viernes musicales, y el día de hoy, viernes, a las 11 de la mañana se va a presentar ante ustedes un programa especial llamado El Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe, de 11 a 12 del mediodía, conducido por nuestra querida Marayira Chirino, un trabajo que viene haciendo el equipo de musicalización y otros compañeros de la radio, entre ellos está Mercedes Medina, también Samuel Romero, se han sumado a hacer estos programas musicales que están gustando mucho a los usuarios y usuarias. Así que hoy vamos a escuchar ese programa especial, pero previo a ese programa, aquí en Mientras Tanto y por si acaso, también le rendiremos homenaje a Héctor Lavoe, que nacía un día como hoy en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar Héctor Lavoe, Mucho Amor. Aquí ya tienes el amor que prefieres, aquí ya tienes el amigo que quieres, aquí ya tienes tu ilusión, buen cariño y un sincero amor, aquí ya tienes la ilusión de tu vida, busca lo mismo, dale tu calor, esa pasión que yo sé que enloquece, da mi amor, mucho amor, encontrarás alegrías. Encontrarás alegrías y tendrás felicidad, también sabrás de lo bueno, el tiempo te lo dirá, yo sé que piensas que todo es mentira, puras promesas, solo falsedad, corre en tu mente la tontería y verás que todo es verdad. ¡Anda! ¿Cómo? Pero sí, madame. Regresa. Mientras tanto y por si acaso, Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Si quieres

Son las 8:34 minutos de la mañana. Nos escriben al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajería de texto, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dicen por acá, tempranito, muy feliz día a nuestra amada patria bolivariana venezolana y a su pueblo obrero. Ese mensaje de buenos días lo manda el profesor Joel Cabrera desde Carora, allá en el estado Lara. Un abrazo, profesor. Tenga también usted un día bonito. Buenos días, mi niña. Qué bueno lo que está haciendo la SUNDE a los dueños de las panaderías en Caracas. Le están aplicando la operación gancho adentro. A los de Guarena Guatire, que pongan las barbas, debe ser, en remojo. Exigimos respeto al soberano. Eso lo dice Félix Domínguez. Bueno, y se ha incrementado allí, lo estaba leyendo desde esta mañana, la presencia de la SUNDE en las panaderías, ¿no? Porque se ha detectado un boicot con el trigo panadero. Y la SUNDE, bueno, está haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Hay que aplicarle la ley a todos los que estén saliéndose del carril. Saludos a todas y todos los operadores de nuestra Radio del Sur. Ajá. Bendiciones y todas las buenas vibras para todos en nuestra Venezuela bella y fuerte cada día más, dice José Chávez. Un saludo, ¿viste? A los operadores. Claro que sí, porque sin ellos nosotros no estaríamos al aire, pues. Sin el equipo completo de la radio, lo que hace uno aquí en los micrófonos es mínimo, frente a la labor también de operatividad, ¿no? De una emisora. Nos sentiremos solos en octubre sin los acertados comentarios que nos haces. Disfruta al máximo sus merecidas vacaciones, dice el profesor Joel Cabrera de Carora. Un abrazo y gracias por su mensaje. Y bueno, yo también los voy a extrañar, pero aquí va a estar Jessica, Carlos, Álvaro, haciendo lo propio, ¿no? Yo también, aunque Carlos no hable mucho por el micrófono, Carlos también tiene unos comentarios interesantes sobre los temas que se abordan aquí en la Radio del Sur. Buenos días, amigas. Quiero hacer un llamado a esos amigos trabajadores de supermercados, caucheras, farmacias, ventas de baterías, panaderías, etcétera. Hermanos, ustedes también son pueblo, ya está bueno de estar con el bachaqueo, están perjudicando a su familia. No se aprovechen de la felicidad que tienen de sacar el producto. Eso lo reflexiona y manda ese mensaje William Blanco desde Valencia. Y es verdad lo que dice William, bueno, todos somos parte de este pueblo maravilloso llamado Venezuela, y lamentablemente algunos han caído en esa especulación contra nosotros mismos, ¿no? A ellos también les afecta, sus familias también se verán afectadas por esa situación, como dice William. Continúa el robo con el precio del pan en todas las panaderías en Aguanagua, propiciando las colas para finalmente venderle un pan a cada cristiano. Igual es con el gas doméstico, necesaria es la SUNDE, mano de hierro, con estos antipatria, dice José Chávez, que nos mandó ese mensaje. Buenas, soy Leo, total apoyo a las chicas Vino Tintos. Tienes una linda voz, lástima que seas caraquista. Si pueden poner Para No Olvidar de Andrés Calamaro, nos dice por acá Leo. Yo pensé que me iba a decir Leo, que era de los leones, pero es magallanero, Leo. Dicen por acá, es José Polanco, por favor hagan lo mismo en las panaderías de Valencia, que se haga lo propio, ¿no? Vamos a tratar de colocar hoy a Andrés Calamaro, Leo, porque bueno, tenemos algunas actividades culturales también acá en la radio. Y estamos también con música de Héctor Lavoe, pero por ahí Andrés Calamaro, Para No Olvidar, Carlitos. Si la conseguimos, se la colocamos ahí al compañero. Voy a guardar ahí el mensajito para que no se nos olvide. Escríbanos al 0414-182-8973 vía WhatsApp, mensajería de texto tradicional. Vamos a saltar para aquel lado porque ahí tengo otros mensajitos. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso, dice José Espinosa, nuestro querido amigo José Espinosa. Buenos días, Vanes, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus días libres? La pasé muy bien, José, descansé. Bueno, y fue a visitar a mi hermano, que ustedes saben es paciente psiquiátrico, y fue a verlo, pues, así que estuve compartiendo con él unas horas. Chévere, ¿no? Dice, ¿sabes que escribí a Jessica y ni pendiente? ¡Qué chimbo, vale! Seguro que Fabio le dijo que no me saludara y se echa a reír, beso. Bueno, José, lo que pasa es que si tuvieras el mecanismo cuando estamos solas de este lado, para leer los mensajes de texto, los mensajitos de WhatsApp, hay que saltar de una máquina a la otra. Y bueno, Jessica a veces se queda allí sentadita y lee los que están llegando por la, porque está acostumbrada, pues a lo mejor no es que no lo quiera leer, José, es que no le dio chance de pasarse a la máquina. Entonces va, yo la voy a defender a Jessica, porque yo sé que Jessica todos los mensajes que puede los lee y lo hace con mucho cariño y respeto, y no creo que Fabio le haya dicho que no le escriba a usted. Yo conozco a Jessica, yo sé que ella lo quiere también y lo aprecia, además que usted se ha convertido en un aliado nuestro aquí en la Radio del Sur, con esas informaciones, esas fotos tan bonitas que constantemente comparte. Le mandamos un beso a José Espinosa, en nombre de Jessica también, que lo aprecia mucho. 839, visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Vamos a, ya tenemos la entrevista también lista, ¿verdad? Vamos a arrancar con un pedacito de un tema que va a dar pie a la primera conversación de esta mañana, un viernes bastante cultural, de recomendaciones, de conversa. Ese tema que está sonando es de la película Azul como el cielo, que se va a estrenar el 28 de octubre. Dele volumen allí, escuchamos y luego conectamos con su directora. En noches cuando recibe la tormenta, te das cuenta que tu casa no es tu casa, que tu hogar está hecho de caminos, sin paredes, puertas ni ventanas. Y sientes cómo crece lentamente en tu viejo corazón adormecido cada mal navegado en tus palabras, extraviándome en tus mundos como un niño. Estar solo ya no sirve de refugio, estar vivo es una guerra sin te olvido. No hay rescate posible en esta ausencia de la trinchera miserable donde habito. Y en un rincón me deja lavar la mala costumbre de pensar en ti. Bueno, esto es parte, ¿no?, de lo que usted va a disfrutar a partir del 28 de octubre en el cine venezolano, la película Azul como el cielo. Saludamos a su directora, que ya está en línea, Andrea Ríos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Caracas. ¿Cómo voy a estar? Feliz de que me entreviste y que me recibas, Vanessa. Tú y a todo tu equipo, le mando un abrazo a todos ellos y de bienvenida a mi espacio. Y de bienvenida al espacio de ustedes, pues también. Sí. Andrea, estamos contentas porque cada día más el cine venezolano se hace eco, no solamente en nuestro país, sino en festivales internacionales. Ha tenido mucho aplauso el cine venezolano, mucha credibilidad y mucha confianza, ¿no?, en lo que se está haciendo. En principio, bueno, saludarte, agradecerte el tiempo. Arrancábamos allí con el tema de la película Azul como el cielo y quiero que nos cuentes, ¿no?, cómo es el proceso de creación de una película en Venezuela dedicada también a un tema bien controvertido, si se puede decir, y que muchas veces cuesta hablarlos en familia. Tiene que ver con esa juventud que decide, o por una situación u otra, decide afrontar el hecho de ser padres jóvenes, ¿no? Cuéntale a los usuarios, ¿de qué va Azul como el cielo? ¿Cómo ha sido la producción de esta película? Bueno, Azul como el cielo, como bien lo dijiste, trata la paternidad desde un personaje de 14 años que se llama Diego, que él junto a su novia que tiene 16 decidieron ser padres adolescentes, ¿no? Y el coprotagonista es Francisco Denis, que tiene 45 años y él abandonó a sus hijos a temprana edad, pero por un evento que ocurre en la película, que no es nada casual, él lo aprovecha para reconquistar el amor de sus hijos. Entonces él trama toda una estrategia para buscar la manera de salvar la familia, de salvar los núcleos en nombre del amor. Por supuesto que hay mucha discordia, mucho conflicto. Para todos los padres, sea del estrato que sea, es preocupante que los hijos se queden embarazados sin cuidarse, pero más preocupante cuando los adolescentes deciden, no, mira, yo quiero tener un hijo, yo mamá quiero darte un nieto, yo papá quiero darte un nieto. Y en la investigación de campo, y por de ahí surgió la idea, un joven adolescente que yo entrevisté me dijo, es que yo quiero dejarle a mi mamá un nieto o una nieta, por si acaso yo trasciendo en cualquier momento. Fíjate que eso es muy, muy conmovedor, Andrea, ¿no? Porque casi siempre cuando hablamos del embarazo a edades tempranas lo asociamos simplemente con hechos de desinformación, alguna situación particular que ha ocurrido en nuestros hogares, pero también hay toma, ¿no?, de voluntades de algunos jóvenes, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, en torno a lo que es ser padres, ¿no? Por alguna situación también muy particular, como tú bien dices, bueno, una persona que quiere trascender, que quiere dejar su esencia en este planeta Tierra luego de alguna situación que viva, de salud, de vida, X, ¿no? Y sí, eso muy pocas veces se aborda. Yo recuerdo, Andrea, una película tuya también muy linda, que es muy conmovedora, que se llama Una mirada al mar, y es una película, bueno, que habla, ¿no? De esa también, de esa historia de los hombres maduros que se encargan de sus nietos, que los cuidan, que los aman, ¿no? Y esa conexión que hay en la familia. Has abocado y has dedicado también tus trabajos a esa conexión dentro de la familia. ¿Cómo crees que también sea vista, ¿no?, esta película? ¿Qué esperas que los televidentes o los cineastas o los jóvenes, mujeres, hombres que van al cine a ver la proyección de Azul como el Cielo encuentren en esta nueva película? Mira, yo te quisiera comentar cuál es mi visión de la película. Alguien me preguntó de una manera cuál es mi visión de mi película. Y en pocas palabras yo te pudiera decir, tras la experiencia de investigación que fue de año y medio, es que las relaciones humanas se establecen desde la austeridad. Por más que uno de lo mejor de sí para el otro, siempre queda como esa sensación de insatisfacción. Y eso genera como duda, ¿sabes? Como angustia. Por más que uno trate de dar lo mejor, el otro como que está inconforme, o a veces está agradecido, pero entonces le entra duda, y ella me dio esto y ahora qué le puedo dar, ¿no? Por eso es que yo establecí como premisa el rescate del amor a través de una historia y de estos personajes, ¿no? Entonces para mí eso es importante. A mí me marcó mucho Una mirada al mar y la investigación de Azul como el Cielo, eso, porque las relaciones humanas de verdad se establecen desde la austeridad, ¿no? Y yo que espero que o que quisiera brindar, lo que espero de la película, te pudiera decir que todo y nada. ¿Por qué? Porque el creador tiene que empezar de cero, pero al mismo tiempo tiene que usar como que todo un bagaje. Es decir, básicamente la película tiene una propuesta de historia, de iluminación, de actores, de vestuario, ¿no? En todas las áreas de realización con la cual uno trabaja con el equipo. Ese es el aporte. Sin embargo, mi gran apuesta es que se reconozca que los adolescentes tienen el derecho a tomar la decisión de tener un hijo. Pero, o sea, ¿que es difícil? Sí, claro, es difícil. Pero nadie tiene el derecho de arrebatarles esa decisión, de asumir con todas las letras que implica el asumir un embarazo precoz. Porque Diego está dispuesto a trabajar. Que su madre y su padre no quieren que dejen los estudios. Pero bueno, ¿la LOMLA acaso no protege a los adolescentes? En estos años ha habido una preocupación por orientar, como tú lo dijiste, a los adolescentes, no sé qué. Bueno, también ayudémoslos a cómo criarlos y a cómo apoyarlos. No sé si te contesté o me quedé corta. No, claro que sí, Andrea. ¿Hay alguna particularidad de esta película? Leía, ¿no?, que Azul como el Cielo fue grabada en el estado de Mérida, pero además sus actores no tienen experiencia actoral previa. ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no?, de selección, de acercarte con esos chamos, esa chama, para hacer una película y darles la oportunidad a ellos también de ser parte de ella? Sí, mira, en este proyecto uno de mis primeros objetivos principales era trabajar con adolescentes no actores, a lo que tú llamas, a las personas comunes que no son actores, se les llama actores no actores. Incluyendo la niña también es una actriz, no actriz. El casting se hizo de verdad de una manera muy exhaustiva, casi mes y medio, después, para poder reducir un número a 6, ¿no? Cuando reducimos ese número a 6, hicimos como dos semanas de trabajo con esas 6 personas, adolescentes y niñas, donde hicimos ensayos improvisados y dirigidos, y ensayos de ciertas escenas. De verdad que fue muy difícil tomar la decisión final. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo se comportan los actores dentro del espacio del ensayo, y otra cosa es cómo se comporta con el equipo. Entonces, cuando yo les daba a ellos tiempo libre, yo observaba cómo se comportaban como con el equipo. Y ahí fue, a partir de esa observación fue que decidí quiénes eran los adolescentes y la niña que quedaron finalmente en la película, ¿no? En ese contexto también, Andrea, la producción, quienes te acompañan también en todo el trabajo de escogencia, ¿no? De esos escenarios, de la narración de la historia, de toda la producción ya para la pantalla del cine venezolano. Sí, bueno, la producción, el productor ejecutivo es Javier Beltrán, la productora es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. La productora de Javier Beltrán en Sudameris Films, estoy yo como coproductora, está Adolfo López como coproductor. El 85-90% del personal es de Mérida, porque Mérida tiene un fuerte movimiento cinematográfico, porque está la EMA, que es una de las mejores escuelas de cine del país. Y, por supuesto, la coordinadora Alicia Sánchez, que es de Mérida, bueno, se conoce a Mérida de arriba y para abajo. Y todos nos ayudaron a en el tema de las locaciones. Tú me preguntaste dónde grabamos. Grabamos en la ciudad de Mérida, La Hechicera, Tabay, Los Páramos, El Lagunillas, Mucubají, el río de Mucubají, que está el lago, pero al lado del lago hay un río. Grabamos en ese río, grabamos en, bueno, como dije, en las carreteras del páramo. Y mi idea era, pues, también mostrar la diversidad maravillosa que tiene Venezuela de sus paisajes. Tú mencionaste una mirada al mar. Una mirada al mar mostró los paisajes de nuestra hermosa zona costera. Ahora estamos mostrando los diversos paisajes andinos, en este caso es Mérida, pues, hasta que finalmente la historia termina en Cúcuta, pues. Andrea, nosotros estamos agradecidos, contentos, ¿no?, de saber que cada día más se hace un esfuerzo valiente, hermoso, por proyectar la esencia del pueblo venezolano a través del cine, ¿no? Esa magia que tiene el cine para contar historias tan cercanas a nosotros, y particularmente de tu trabajo, porque uno cuando lo ve, uno se siente allí metidito en la pantalla como si fuese parte de esas familias o de esas historias que tú nos estás narrando. Invita a ese pueblo venezolano, cuéntanos cómo va a ser la presentación a partir del 28 de octubre de las películas. Va a estar en todas las salas, va a rotar en todo el país, y además si tienes pensado llevarlo a festivales internacionales en algún momento. Sí, mira, primero quisiera mencionar dos actores súper importantes venezolanos, que es Juliana Cuervos, que ella trabajó en Brecha de Silencio y se ganó premio como mejor actriz secundaria. Ella hace el papel de la madre, que es Mara, y Francisco Denis, que también actuó en varias películas. Él fue Simón Rodríguez en Libertadores de Alberto Arbelo, y en este momento, gracias a Dios, su larga trayectoria como director y actor, está trabajando en Colombia en la serie Netflix, y ese es bueno porque estamos exportando no solamente paisajes y películas venezolanas, sino también talento venezolano, ¿no? Y con respecto, sí, tenemos pensado ir a giras. Estamos aplicando a varios festivales, tenemos que esperar la respuesta de los festivales. El estreno va a ser el 28 de octubre, va a empezar en ciertas ciudades de Caracas, no sé en qué momento, porque las películas van rotando, ellas van entrando poco a poco hacia todo el territorio nacional, ¿no? Y, bueno, me preguntaste algo más, creo que se me olvidó. Y eso mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de rotación? Ya me estás diciendo que tienes que evaluar, ¿no? También dependiendo de cómo se muevan las películas dentro de las salas de cine, Andrea. Pero, de todas formas, invita a ese pueblo venezolano que te está escuchando a que vaya. Pues, invita a todo el pueblo, que además que van a disfrutar porque tiene comedia. Entonces, tiene unas escenas que de verdad lo van a disfrutar mucho. Es una escena que necesitamos, es un tema importante, urgente,

a Rusia de que podría cerrar las negociaciones si prosigue el avance, la ofensiva del ejército de Siria apoyado, respaldado por las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Pues acá el mando del Ministerio de Defensa ha ido poco a poco respondiendo esta interrogante. Y no solo le da la veracidad a las palabras que ha dicho la consejera política siria, sino que incluso expone las pruebas fehacientes de las últimas acciones que han llevado adelante de forma conjunta Siria y Rusia para poder seguir avanzando contra los grupos terroristas, para seguir liberando territorios de la garra de los terroristas ahí en Siria. Y sin embargo, como Estados Unidos no cumplió prácticamente con ninguno de los puntos del acuerdo que había establecido en Ginebra tras casi 15 horas de conversaciones entre John Kerry y Sergei Lavrov para el cese del fuego allí en Siria. Y no solo lo incumplió, sino que ya sabemos que atacó directamente a las fuerzas sirias en Deir ez-Zor y otra serie de hechos que han agravado la situación, pero que ellos la han utilizado para poner una cortina de humo y esconder los reales intereses que están sucediendo en Alepo. El Ministerio de Defensa, a través de su portavoz, el general mayor Igor Konashenko, ha dicho que no solo las palabras de John Kirby, el portavoz de Estados Unidos, fueron erradas y constituyeron un ridículo, sino que además no tienen argumentos porque los avances que precisamente han tenido Siria y Rusia de forma conjunta en sus acciones son las que han liberado territorio, mientras que todavía falta por ver si realmente Estados Unidos ya no cumplió con el acuerdo establecido en Ginebra, por de ahí que el cese del fuego se truncara, pero que a su vez tampoco ha contribuido a eliminar los grupos terroristas como supuestamente establece Washington. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Wilmar Castro Soteldo, Ministro de Producción Agrícola y Tierras. El presidente Maduro, cuando decreta la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano, precisamente valora allí en la constitución de esta gran misión 7 grandes vértices. Uno de ellos es el productivo, que es donde estaba mi responsabilidad allí al frente. Luego está el tema del abastecimiento, luego está el tema de la logística, el tema de la investigación y desarrollo, el tema del acopio. Y muy importante, los dos vértices son el tema de los precios, sistema de precios, y el sistema de seguridad que se está implementando. En este sentido, los dos elementos, tanto el seguimiento a través de la SUNAGRO, la SUNDE y las estructuras de control de precios, y el vértice de la seguridad, allí nosotros hemos desplegado en todo el país. En este momento deben estar desplegados en todos los silos del país, en los ciento y tantos de silos, 150 y tantos silos que tenemos en todo el país, los equipos de seguridad para garantizar que llegue la materia prima. Gran misión Abastecimiento Soberano. La la la la la la la. Es el cantante que todos quieren escuchar. Yo era un muchachito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo. Es una leyenda del Caribe. Este viernes 30 de septiembre, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del especial Cantante de los Cantantes. La calle es una selva de cemento. Héctor Lavoe. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ya saben, este viernes, el Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe. Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Por

Bravo, felices horas. Y ustedes saben que a las 11 de la mañana van a tener también un programa especial dedicado al cantante de los cantantes, a Héctor Lavoe. Un programa bajo la conducción de nuestra querida Mara Yira Chirino. Dicen por acá en los mensajitos, buenos días. SOS para la Plaza del Valle está convertida en un mercado de bachaqueros. Por favor, autoridades, es nuestro único espacio de esparcimiento del sector. Esta denuncia la hace Francis León desde Caracas. La Plaza del Valle, pues, que se ha convertido en un espacio de bachaqueros y el pueblo del Valle quiere que se recupere para el bienestar de las familias, ¿no? Que ahí disfrutan, pasean, pasan sus mañanas, las tardes, quizás allí compartiendo, y resulta que ahora los bachaqueros están ahí metidos. Buen día, Vanessa, saludos a todo el equipo. Parece que la Sunda en Valencia no quiere trabajar porque no los vemos por ninguna parte. Están como el gobernador Amelias desde Naguanagua, hacen esa denuncia. También dicen por acá, buen día, linda, te expreso una inquietud. ¿Tú cómo que te vas para no volver? ¿Qué es eso? No sé, es un pálpito. Dice, saludos de Vargas, Calé. ¿Qué es eso, Calé? No, yo me voy de vacaciones un mes. Estoy contenta porque voy a descansar, y uno siempre, ¿verdad? Presidente Chávez decía, uno tiene que también descansar. Si no, el cuerpo no aguanta, no resiste, y después en los momentos que te requieren, entonces uno no da la lucha como es. Y uno tiene que descansar. La ley del trabajo también le garantiza a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria ese derecho, pues, al descanso. No, yo vuelvo. ¿Cómo no voy a volver? Claro que vuelvo, a menos que aquí pase algo extraordinario, que no creo que vaya a pasar, porque nosotros sabemos defender esta patria. Dicen, los bachaqueros siguen vendiendo en la redoma de Petare, y la guardia, ¿para qué está? Oye, de verdad, esta denuncia siempre nos llega. Y yo recuerdo que unos días, hace unos meses atrás, con una presencia bien fuerte de nuestras fuerzas también, ¿no? Nuestra guardia, la Fuerza Armada, todos los compañeros y compañeras de la Sunde sumados allí para preservar esa zona de Petare, y se hicieron unas actividades extraordinarias de control y todo eso, pero miren, parece que, como dicen los usuarios, eso está volviendo, así que mosca con eso. Vamos a leer los mensajes que nos llegan vía WhatsApp, Carlito. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Dicen por acá, continúa el feroz saboteo en el metro y peor aún la inconsciencia, de las personas en la línea de El Valle. Si no ponemos de nuestra parte, todo va a empeorar. Nada cuesta poner unos cuantos policías en el andén del desembarque, pues cada día el desorden es peor con los retrasos. Pero les da igual a los encargados, dice Julián de Caracas. Si me pueden complacer con el tema Maxi Vargas, Give Me a Little Smile. Un reggae muy bueno, feliz día, nos dice eso Julián de Caracas. Si no suena hoy, Julián, esperamos que la semana que viene Jessica se lo coloque, o Mercedes Medino, Carlitos. Dice por acá, nos pasan unas fotos de las costas de Vargas, ¿no? No todas las podemos descargar porque se colapsa también la mensajería, pero dicen, así amanecieron algunas playas en Vargas, considero que los daños son pocos comparados con las islas hermanas Petra y Rebeca. Dice Petra Revique ese mensaje. Y también agrega, los electrodomésticos que entran al país son muy costosos, como lavadoras, neveras, cocinas, solo tienen tiempo útil de un año, pues internamente están armados con materiales plásticos de mala calidad que se dañan con facilidad, y los repuestos, si se logran conseguir, son más costosos que comprar de nuevo este electrodoméstico. Actualmente una lavadora automática cuesta por encima de los 400.000 bolívares, y lo otro es imposible comparar los equipos de mi casa bien equipada. Tengo más de 6 meses sin lavadora y tampoco tengo posibilidad de comprar una en mi casa bien equipada. Hago un llamado de atención a la Sunde y al Ministerio de Comercio para que revisen esos acuerdos comerciales que vienen de Panamá. Eso lo denuncia Petra Rebeca Rivas desde Vargas. Le agradecemos a Petra que nos manda allí las fotos y que hace también Contraloría Social sobre la situación de los electrodomésticos, pero al mismo tiempo también nos informa cómo está la situación en la entidad. Gracias, Petra. Así se hace también la labor, ¿no?, del pueblo como comunicador. Dicen, buenos días, amigas, un llamado para el Ministerio de Transporte, ya que mañana, 1 de octubre, la línea de transporte ejecutivo Guarenas-Guatire, que se encuentra ubicada en la entrada de Parque Miranda, va a subir el pasaje a 250 bolívares. Anteriormente su costo era 150, luego en el mes de julio subió a 200 y ya quieren de nuevo subirle 50 bolívares más. ¿Hasta cuándo tanto abuso con estos transportistas? La denuncia la hace Mari. También José Espinosa nos dice que también las quiero mucho a las dos, aunque no las conozco bien porque ustedes lo quieren así. Dice, no, es que tengo demasiado trabajo, José. Además usted se ve también todo el día trabajando. Ojo, y no es por mí, nos pone una carita ahí como un santo. Y también nos manda algo, José, que no nos abre. Mira lo que nos dijo el excelentísimo embajador de Panamá. Estoy tratando de abrirlo, pero no nos llega, José. De todas formas, si abre, lo veo. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, todo el mundo vive en este país. Todos trabajamos, ¿no? Somos buenos trabajadores, somos muy comprometidos y a veces no tenemos tiempo para muchas otras cosas como la familia, los amigos, pero hay que buscar esos tiempos, ¿no? Hay que hacer tiempo siempre para dedicárselo a la gente que uno quiere, la gente que lo aprecia. Tenemos que dar una noticia que es un poco también noticia del día de hoy, es lamentable. Hubo un accidente de autobús expreso Los Llanos que dejó 11 fallecidos en el estado Bolívar. Se están realizando todas las labores de rescate, un accidente que ocurrió la mañana de este viernes en la troncal 10 del estado Bolívar al oriente del país. Hay 11 personas fallecidas y 14 lesionados, de acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial del ministro en Twitter, del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. El autobús cubría la ruta Ciudad Bolívar-Santa Elena de Guairén y sufrió un volcamiento en el sector El Cintillo, vía Guasipati. Las autoridades, dijo Néstor Reverol esta mañana, las autoridades se encuentran actuando desde horas de la madrugada y los heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios. También el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Williams Martínez, estuvo en contacto con Venezolana de Televisión esta mañana y detallaba que la unidad de transporte se volcó y al momento de confirmar la magnitud del siniestro, las autoridades estiman que se podría informar de más lesionados. El autobús era de dos niveles. Por ahora siguen las labores de rescate de las personas que están allí atrapadas, agregó también William Martínez, que los afectados fueron trasladados al Centro de Diagnóstico Integral de la ciudad de Guasipati y el Hospital de San Félix en Puerto Ordaz para recibir atención primaria, estabilización y recuperación. Por ahora no se conocen las causas del accidente y mientras tanto las autoridades realizan esas averiguaciones pertinentes. Así que bueno, lamentable este hecho ocurrido hoy en la mañana, un autobús de expreso a Los Llanos, un saldo de 11 personas fallecidas y algunas personas que también se vieron afectadas producto del volcamiento en el sector El Cintillo vía Guasipati. Vamos a estar atentos, ¿no? Un abrazo ahí a todas las familias que se ven afectadas por esa situación, un abrazo a cada uno de ellos. Esperamos que los que están en proceso de recuperación lo hagan bien y bueno, ahí el Estado venezolano dando respuesta también a la investigación de este hecho luctuoso. Son las 9:17 minutos de la mañana. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, también vamos a hablar de noticias internacionales. Ustedes seguramente han estado pendientes, ¿no?, de la situación que ha ocurrido en España con el partido PSOE. Ayer, José Antonio Pérez Tapia, es portavoz de la corriente interna izquierda socialista, ha dicho que, bueno, el movimiento de una parte del Partido Socialista Obrero Español para intentar hacer dimitir al sector ejecutivo es una especie de rebelión antidemocrática y no es el mejor camino para afrontar la crisis. Hay una situación particular del PSOE que se está dividiendo. Hay algunos que hablan de un golpe dentro del PSOE, de ese partido llamado socialista, que no ha querido tampoco aceptar las condiciones de Mariano Rajoy para hacer gobierno, tampoco ha solventado su situación con los partidos de izquierda real, o por lo menos un poco más ligados a la situación política y social del pueblo, y andan ahora en una condición de desbarajuste, ¿no? El partido PSOE, la dimisión en bloque de 17 miembros de la ejecutiva, cree Pérez Tapia, que responde a un intento de impedir la posibilidad defendida por él mismo de que Pedro Sánchez trate de alcanzar un pacto de gobierno con Podemos y los independentistas. Ustedes saben que ayer, pasado miércoles, la mitad de la cúpula del PSOE renunció para precipitar la disolución de la dirección del partido y la caída de su secretario general, Pedro Sánchez. Esa dimisión múltiple ha avivado la incertidumbre política en España y ha dado lugar tanto a grandes críticas como a elogios. Así que Pedro Sánchez está demandando, se ha restituido como representante oficial del PSOE, y hay otros sectores que dicen que no, que se acabó su directriz frente a este partido. Y bueno, ahora veremos qué ocurre. Vienen unas elecciones internas para definir qué va a pasar con el partido, o el segundo partido que se ha impuesto dentro de las políticas neoliberales españolas. No está diciendo Carlos, ahorita se está jugando el Venezuela-Alemania. Alemania iba ganando 1-0 en minuto 29. Yo salí a ver qué estaba pasando y le dije a Carlos, avíseme cuando empatemos. Y me acaba de decir que Venezuela empató a Alemania 1-1, ¿verdad? Estamos allí en esa justa en Jordania, en esa tercera mundial de Jordania. Walter también está contento. Yo vi unos cabezazos, una cosa allí de las muchachas venezolanas en la defensa. Interesante, ¿no? Cómo se arman estas chamas y cómo logran también gestar sus empates, ¿no? No se dejan ganar. Así que ahí están las venezolanas en ese campo batallando contra el equipo alemán. Pendientes entonces, Carlito y Walter me van diciendo, ¿no? Cómo va ese partido para nosotros también celebrar la presencia de Venezuela en estas justas deportivas, que son valiosas. Otra noticia importante, a las 9:21, dice por acá que durante la administración de Barack Obama se han impuesto 49 multas a entidades estadounidenses y extranjeras por violar el bloqueo que este país tiene contra Cuba. Esto se ha hecho durante el gobierno y la administración de Barack Obama. Todo esto, según los récords que tiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del gobierno de Estados Unidos, a los que accedió el portal web Cuba Debate, que nosotros se los recomendamos para que usted conozca toda la actualidad cubana, pero al mismo tiempo ellos tienen muchas informaciones relacionadas con el ámbito internacional. El valor acumulado de estas penalidades asciende a 14,397,416,827 dólares. Cifra sin precedentes en la historia de la aplicación del bloqueo de Estados Unidos contra la isla caribeña. A pesar de que ambos países han restablecido hace más de un año todas sus relaciones comerciales, económicas, financieras, todavía se mantiene el bloqueo. Y fíjense, son 49 empresas que han sido multadas con esta cifra, que bueno, uno es incapaz de visibilizarlo, ¿no? La magnitud económica de esa multa contra estas empresas por haber hecho negocios con Cuba. Tras los anuncios del 17 de diciembre de 2014, fecha en la que se inició el proceso de normalización, dice esta nota de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han sido multadas 8 entidades, 5 son estadounidenses y 3 extranjeras, por el valor acumulado de 2,836,681,581 dólares. Con un marcado carácter extraterritorial y su correspondiente efecto intimidatorio en el sector bancario y empresarial. Ahí hay empresas como Commerzbank de Alemania, PayPal de Estados Unidos, Navigators Insurance Company de Estados Unidos, Crédit Agricole de Francia, Halliburton de Estados Unidos fue multada por hacer negocios con Cuba. Bueno, Cuba, cuidado con Halliburton, bien dañina, ¿no? ¿Qué es? Estaba en Venezuela también la Halliburton, mosca. Y bueno, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció Halliburton en la empresa esta que financia también a los matones, ¿no? Gringo. Mosca. Mosca con Halliburton. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció recientemente que estas sanciones de Washington a Cuba le costaron a la nación caribeña a lo largo de del último año más de 4.600 millones de dólares. Y como ustedes saben, persiste el bloqueo. Hoy la revista Newsweek, ayer la revista Newsweek publicó la extensa investigación también sobre el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha explorado posibilidades de negocios en Cuba en 1998 a través de una consultora para saltarse las leyes del bloqueo que supuestamente funcionan en todo el planeta. Muchos se están preguntando si Donald Trump correrá la misma suerte de los empresarios que han intentado establecer negocios con la isla y si modificará sus declaraciones de la semana pasada cuando amenazó con mantener sanciones contra Cuba si llegaba a la Casa Blanca. Y por ahí lo están investigando, por esas mismas relaciones que ha mantenido Donald Trump con Cuba, más relaciones económicas, ¿no? Ustedes saben que en Cuba hay mucha inversión y el turismo, bueno, se dispara constantemente. Sus mayores ingresos vienen también por allí, dado por el turismo. Y cualquiera sea su tendencia política, cualquier empresario que necesite poner en marcha su negocio siempre ve a Cuba como un punto de posibilidades, pues, ¿no? Por ser un país caribeño que tiene alcance hacia otras zonas de la región y que además recibe la cantidad de turistas que nosotros no nos hemos imaginado, bueno, sean casi que todos a Cuba. Y ahí andan, pues esas son posibilidades de negocio. Ustedes no lo crean, son las 9:25. Vamos a la pausa. Vamos a escuchar a Pedro Colombet, un tema que es una gaita margariteña venezolana que canta Cecilia Tot en esta oportunidad y se llama La Vida. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Sonidos que nos identifican, sonidos que destacan. ¡Cuidado! Oye, pero ¿qué hacen estas niñas, changuicias? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales, de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible.

ti en mi intento de cocinero y pruebes lo que hicieron mis humildes manos. Ah, ah, las mismas que tocan las cuerdas de tu cuerpo y aderezan el momento. Con su trabajo maravilla, maravilla, maré, oh, quiero llevar la primavera en este plato y rescatar el momento. Fulano del compartir y entablar una conversación de las noticias amarillistas que golpean a galope a la nación y a las conciencias, porque es mejor tener la barriga llena, dicen por ahí, para poder alzar a los caídos y gritar con un aullido de consolación a que despierten del sistema distraídos. Vámonos a cocinar con tu indulgencia. Le agregamos un poco de paciencia, vamos, vamos a comer los dos. En este mundo falto de amor, vámonos a endulzar lo agrio, a salar lo amargo, vamos, vamos a comer tú y yo nuestras alegrías, y aunque carezca de protocolo, camisa blanca, yo te atenderé muy bien. No habrá mantel, solo los antojos de comer y unos platos que gozar. Del amor y la sazón. Vámonos cocinar con tu indulgencia, le agregamos un poco de paciencia, vamos, vamos a comer los dos. En este mundo falto de amor, vámonos a endulzar lo agrio, a salar lo amargo, vamos, vamos a comer tú y yo nuestras alegrías. Nuestras alegrías, mientras tanto y por si acaso. Ali Velázquez, a Manuela Moreno aquí en Mientras Tanto y por si acaso. ¿Cómo están, muchachos? Qué lindo tema. Un tema de Ali, gracias. ¿Verdad? Yo lo escuchaba, sí, el disco Aguacero. Sí, sí. Ajá. El segundo tema del disco Aguacero. ¿Cómo han estado? Bueno, buenísimo, buenísimo, de excelente. Volviendo aquí a tu programa, Vanessa, siempre te escuchamos, pero teníamos rato, ¿no? Teníamos rato. Subconsciente, tiempo. Tiempo, ¿cómo han estado? No, nos invitan, no, ¿cómo que no? Si estamos siempre pendientes del trabajo que están haciendo, aparte porque... Bueno, siempre las rutas, aunque parezcan desviarse a veces en el camino, porque ustedes están con proyectos, trabajos extraordinarios, y nosotros aquí... Y ustedes en otro trabajo también. Pero siempre se junta, ¿no? Uno siempre se encuentra, llega el momento de encontrarse, hay puntos, y son los puntos fundamentales en donde hay que encontrarse, y nosotros nos encontramos ahí siempre. Manuela, bueno, están aquí porque hay un proyecto, Manuela y Ali están aquí, músicos venezolanos, con un talento maravilloso, con un compromiso además, desde lo musical y desde... el compromiso por la patria, ¿no? Conectados siempre a esa raíz de lo que somos, de nuestra esencia como pueblos, ¿no? Y han estado ustedes haciendo toda una gira por los medios, buscando, los vimos esta mañana allí en Al Aire, en Venezolana de Televisión, sí. Qué chévere que también podamos conectarnos a través de la televisión, que también es necesaria, ¿no? Con nuestra, sí, nuestros trabajos. Fíjate, ustedes están haciendo esta gira de que se llama Andar, es una primera ruta hacia los Andes venezolanos. Manuela, cuéntanos, ¿no? ¿En qué andan? ¿Cómo ha surgido esta idea? ¿Y cuál es la perspectiva que tienen sobre lo que significa la proyección musical de nuestro país? Bueno, esta es una iniciativa que nace realmente de los cantores, cantoras y bueno, de todas esas personas creadoras que necesitan que se genere una plataforma para empezar a moverse a nivel nacional y visitar a todos esos pueblos de nuestro país hermosos que necesitan, bueno, que piden que haya música permanentemente allí, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que es fundamental salir de acá, de Caracas, hacia el interior del país. Es muy importante, y nosotros precisamente que somos de Mérida, tenemos esa deuda, como Ali comentó, es como un retorno de todo lo que nos dio esas montañas bellísimas, retornarles todo ese cariño, y bueno, simplemente generar una plataforma para que empiecen a rodar los artistas, sea plataforma de artistas en tránsito, que va a ser permanente mensualmente, ¿no? Toda esta iniciativa nace porque estamos trabajando también en la consolidación de lo que es la Unión Nacional de Cantores y Cantoras, ajá, que también políticamente es hacia lo que vamos, ¿no? Es el objetivo político de todo este trabajo, porque al final la música es política por el simple hecho de comunicar. Entonces, estamos en eso. Esta es una de las iniciativas y habrán otras, pero realmente el objetivo es la conformación de esa gran unión o movimiento nacional de cantores y cantoras. Eso, a mí me parece interesante. Ahí estamos, vamos a tratar de solventar ahí lo de los audífonos, no, Ali. Si quieres usa los míos porque no, tú eres no, el cantante no, no, y yo no tengo problema, te pido disculpa por eso. Bueno, está Ali, no quiero que se me desconcentre. Pasa mucho en los estudios. No quiero que te me desconcentre de la entrevista y entonces si Ali está viendo allí como que... No, yo me los pongo para ser para... Mire, Ali, que está hablando ahí Manuela, para la foto, ¿no? Para la foto. De esa necesidad de construir, ustedes también la han llamado la Ruta Nacional de Conciertos, esa red también de artistas venezolanos que en estos momentos son mucho más necesarios. Yo le estaba comentando fuera del aire que uno recibe muchas veces de los usuarios mensajes con críticas, con propuestas, con ideas, pero uno siempre tiene que trascender desde el amor, ¿no? Cualquier situación. Y la música tiene esa capacidad de hacernos, de hermanarnos, de llenarnos de amor, de alegría, de darnos ideas también, ¿no? Porque a través de la canción también podemos nosotros conectarnos con lo que somos, con lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Ali, tu música, como la de Surconsciente, está cargada de muchas reflexiones. Tiene mucha magia también las canciones, tiene mucha metáfora y tiene mucha revolución, ¿no? Esas canciones que son también necesarias, como el canto de nuestro sí. Ali Primera. ¿Cómo te sientes tú al ser convocado también dentro de estas actividades? Porque ustedes se conocen, son familia, ¿no? Desde Mérida con ese canto y han recorrido también otras partes de la ciudad aquí en Venezuela, en Caracas, pues. ¿Cómo te sientes tú al ser el primero en abrir esta ruta de conciertos en el país? O sea, ¿qué se siente poder llevar el canto de Ali Velázquez a otras regiones del país? Bueno, es un honor. De verdad que en primera instancia es un honor. De verdad que también fue... Me eligieron. O sea, no fue que bueno, vamos a, o sea, no fue que yo dije vamos a poner Ali, sino que fue como un sorteo y bueno, me tocó y yo bueno, para adelante. Con un papelito ahí. Y bueno, de verdad que es un honor, sobre todo ir a cantarle a mi pueblo, a mi tierra, uh-huh. Convocar a todo el pueblo merideño, al pueblo de Barinas, al pueblo de Caracas también. Uh-huh. Que bueno, esto es una ruta enmarcada en la canción de autores, en la canción de conciencia, y bueno, para también incentivando, ¿no?, a la unión de cantores y cantoras, pues, que se está formando eso allí, se está cocinando. Y que es de suma importancia tanto cultural como política. ¿Cómo ha sido ese proceso de encuentro con eso para crear esa unión de cantores y cantoras? Bueno, desde más o menos enero de este año se comenzaron a hacer una serie de asambleas. Uh-huh. La primera asamblea se hizo en Mérida en enero de este año y se hizo un llamado a cantores de Táchira, Trujillo y Mérida, ¿no? Hubo una convocatoria más o menos de 30, 35 cantores. Que además muchos de ellos no nos conocíamos, fue fundamental porque se hizo un censo, y a ver qué es lo que está pasando ahí y por qué al final no nos encontramos, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de hacer rutas de encuentro para ir luego a una conformación nacional que nos vincule a todos y que nos haga ser una fuerza, que tenga voz, que sea capaz de hacer planteamientos, pero unidos, porque hay una frase muy bonita del poeta Carlos Angulo que dice que en el tiempo de los juntos ya no vale la pena andar solos. Claro. Entonces es fundamental caminar juntos hacia objetivos comunes que los tenemos, porque nos hemos dado cuenta que en estas asambleas han salido a relucir, ¿no? Tenemos muchos objetivos comunes y tenemos que ser una fuerza que trabaje unida, que escriba, que, uh-huh. que yo me pueda reunir con Ali y hacer una canción con él, pero me pueda ver con Fabiola y podamos también hacer algo juntas, y me vaya para Guárico y me reúna con Gino y también, ¿entiendes? Claro. Entonces es fundamental. Se hizo esa asamblea y ahora se hizo también otra asamblea en Lara. Paralelamente a la ruta de cantores, se va a hacer una asamblea en Barinas. Ajá. Y bueno, van a ir referentes ya de mayor trayectoria, como los Guaraguao. Está, creo que, confirmada Lilia Veras. Ahorita, ayer y hoy, estamos confirmando a Lilia que vaya a dar un testimonio de lo que significó la conformación del movimiento de la canción necesaria en los 80. Uh-huh. Y si ella cree que hay un nuevo movimiento que tiene su génesis en los años 80, pero que tiene un color desde que llega la Revolución Bolivariana, que tiene una nueva estética que ya refleja lo que han sido estos 20 años de revolución. Claro. Entonces, bueno, en eso andamos, ahí te hice un resumen. Por eso andares, ¿no? Andares. Por eso andares. Sí. Andares. Exactamente, Ali, esa necesidad también de poder ejecutar este tipo de encuentros en nuestro país, porque muchas veces uno ve, los artistas quieren salir, yo me quiero ir afuera, yo quiero ir a no sé dónde, yo quiero que en España me escuchen más, aquí en Venezuela no me prestan atención. Y hay una, de alguna forma también, una necesidad de convocar a esos compañeros, ¿no? Y decirle, oye, en Venezuela sí te queremos escuchar, sí hay, lo que necesitamos encontrar son los mecanismos, ¿verdad? Y que haya voluntad también en lo político, en nuestros espacios, para que todo eso se concrete, porque hace falta, ¿no? Que haya mayor conexión desde lo político con nuestros cultores, ¿no? Que se pueda generar esa red y ese encuentro en todo el país. ¿Cómo ves tú esa posibilidad también, Ali, en tiempos de revolución? ¿Qué cosas crees que todavía hacen falta mejorar para que esa red de cultores venezolanos pueda llegar a cada rincón del país? O sea, deben hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pero desde tu visión, sí. ¿Cuáles crees que serían los más rapiditos de atender? Bueno, yo creo que apoyo, digamos, político, y que esto se vea o que se plantee desde la cultura o los entes que representan desde el punto de vista político gubernamental a la cultura. Uh-huh. Bueno, como que nos enlacemos y trabajemos bajo los mismos lineamientos, porque realmente son unos planteamientos bastante serios. Y digamos bien estructurados, ¿no? Uh-huh. No es parte de esa farándula, uh-huh. por ahí que salió, que bueno, que ha sido bastante, ha tenido bastante apoyo financiero, y no es eso, pues, ¿no? Claro. Es más un tema político, cultural, estético, y que bueno, nosotros, para que lo sepan, estamos trabajando con las uñas, pues. Claro. Y bueno, también es parte del proceso, ¿no? Porque bueno, no vale la pena conformar un movimiento con todas esas, ¿sabes? Ese apoyo, esa parafernalia que ya existe, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que esta mirada, una mirada, bueno, digamos, no sé si más real o con mucho más tacto, más profunda, ser, ¿no? Digamos, sí. Puede ser la palabra, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, son cantores de trayectoria, claro. Internacional, ¿no? Y nacional, obviamente. Claro. O sea, tenemos el apoyo de muchísimos cantores, Evio Di Marzo, Lilia Vera, Fabiola José, Gino, Leonel Ruiz, Sur Consciente, Víctor Bolívar, Guajari Melén. O sea, hay un bagaje de cantores que realmente representan a la cultura nacional, pues. Esa nueva ola de juventud, ¿no, Manuela? Que nosotros sí. Siempre se vincula también la esencia, como tú decías, de una Lilia Vera, una Cecilia Todd o un Gualberto, que tiene esa trayectoria ya maravillosa, que donde tú escuchas, tú reconoces, este es Cecilia, este es Gualberto, pero también está esa juventud que viene creciendo hace muchos años haciendo música desde la esencia del venezolano, que también se había perdido de alguna forma esa conexión con esos jóvenes, ¿no? Y muchas veces son captados por esa industria de la que siempre hablamos, esa industria mal llamada cultural, que capta y dice, mira, esta voz es muy bonita y vamos a comercializarla y todas esas cosas, pero sin, con el vacío, ¿no? De lo que realmente esa persona pudo haber hecho o quiere hacer, ¿no? En este caso, Andares está proponiendo toda esta ruta nacional de conciertos para potenciar precisamente lo nuestro, ¿no? ¿Quiénes somos? Desde toda nuestra conocimientos, de nuestra diversidad, porque la música venezolana y nuestras creencias, nuestra profundidad, también como creadores ustedes en este caso, existe, ¿no? Dentro de ese encuentro. Ahora, cuéntenle ahí los usuarios, empieza el 5 de octubre, todo ese proceso. Sí, ¿cómo va a ser la ruta? La ruta está enmarcada entre el 5 y el 10 de octubre. El lanzamiento de esta gira nacional, o de esta gira no, de esta primera ruta andina hacia el occidente del país, es el 5 de octubre en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño. Se va a hacer el lanzamiento de Andares y se va a dar también una explicación de qué se trata y cuál es el objetivo más allá de la ruta de esta iniciativa. Luego viajan los compañeros hacia Barinas, van a tener un concierto en el Teatro Orlando Araujo de la ciudad de Barinas. El día viernes se trasladan para Mérida, se va a hacer un encuentro con los estudiantes porque también estuvimos pensando y bueno, tratando de que siempre en la visita de los artistas haya un encuentro con los estudiantes, ya sea de UNEARTE, de UNEFA, inclusive de la ULA, ¿por qué no? Deberíamos entrar a la ULA. Seguro. Realmente es fundamental hacerlo. Entonces se previó que en la gira siempre haya una visita a los estudiantes. Allí va a ser un encuentro con ellos, un intercambio de saberes. Y luego ese día, viernes 7 en la noche, va a haber un concierto en la Patana Cultural de Mérida. Luego el día sábado se va a hacer un concierto, sábado 8 de octubre, en el Parque de la Isla, en la Concha Acústica del Parque de la Isla, un parque bellísimo de la ciudad de Mérida. Todos los merideños lo conocemos. Y se va a hacer un encuentro ahí con Campesinos Rap, además que confirmó, justamente va a estar por esos lados y se va a sumar a la ruta, que también es lo interesante de esto, ¿no? No estamos cerrados, sino que si hay artistas que están rondando por ahí, se unen a la ruta y andan con nosotros, ¿no? Y luego el día domingo, 9 de octubre, se va a cerrar en el pueblo de La Zulita, que es un pueblo bellísimo, lindo, emblemático, sí, de Mérida. Y es un pueblo además modelo, porque ha tenido una gestión impresionante y una mancomunación entre el Estado y pueblo que han generado unos resultados maravillosos. Y siempre ha estado además en apoyo a la cultura. Entonces, bueno, cerramos ahí y ya ellos retornan el día 10 de octubre. Y la idea es, ya estamos coordinando, para que en la primera semana de noviembre arranque la siguiente agrupación o el siguiente artista, que todavía estamos definiendo, y luego en diciembre y luego en enero. Entonces, estamos trabajando en eso, esperamos contar con los medios, de verdad hacemos un llamado a que simplemente hagan eco de esta propuesta, porque es fundamental, tenemos que estar trabajando, al lado de los medios, porque solos podemos hacer, pero realmente no vamos a tener una incidencia muy grande. Claro, entonces necesitamos de ustedes que sean multiplicadores de esta iniciativa y de muchas otras. Bueno, nosotros tenemos muchos usuarios allá en Mérida y esperamos que también se conviertan en multiplicadores de la información, no solamente nosotros aquí en la Radio del Sur, sino ustedes también allá en Mérida, en las regiones donde se va a realizar toda esta ruta de andar, se multiplique, vayan, encuéntrense allí con estos jóvenes cultores venezolanos y después nos comentan a nosotros qué les pareció y si tienen ideas también, ¿verdad, Ali? Ustedes reciben ideas constantemente del pueblo y se conectan mucho porque venimos todos de allí. Así mismo. Ali, ¿cómo va el disco? Aguacero, ¿qué ha pasado? Ah, chévere, fino. Chévere. Por ahí hay unos videos que estamos sacando. Está el video Mis Letras, que es la canción que está sonando de fondo. Está por ahí el video, que lo buscan en las redes. Ali Velázquez, ven por ahí. Y bueno, todo lo que, los YouTube, todas esas redes, ¿no?, que existen. Y bueno, nada, reiterar la información de que este ciclo, ¿verdad?, de conciertos, esta ruta de conciertos va a ser mensual. Y bueno, la idea es que todo el pueblo, ¿verdad?, caraqueño, de Barinas, de Lara, porque la ruta va a tener cambios mensuales, digamos, si se activan esas trincheras culturales, para que esos conciertos, bueno, sean de mayor éxito se mensual, vayan sumando gente, claro, también se vayan sumando cantores. La idea es eso, que incluso en la localidad, ¿no?, de la región, puedan también que tengamos invitados del artista que esté en la ruta. Debe ser así. Inclusive, por ejemplo, ahorita que vamos a arrancar con Mérida, ya hay una data de artistas que asistieron a las asambleas y la idea es que ellos se organicen, porque todo es un tema de organización, y decidan quién va a acompañar al artista que viaja, en este caso desde Caracas, durante la ruta en Mérida. Entonces ellos van decidiendo, van eligiendo en sus asambleas, y bueno, en octubre va tal persona, en noviembre va tal, en diciembre, entonces forma parte de lo mismo. ¿Para qué? Para que, bueno, porque hay algo que es fundamental. No se trata de un tema de que se consigan todos los recursos, ni que el Estado financie, y que el Ministerio de Cultura, y que si ellos no apoyan, no se hace. Nosotros estamos haciéndolo al revés, empezando desde nuestra organización, porque estamos conscientes, y forma parte de la autocrítica, de que hemos estado trabajando de manera aislada. Estamos trabajando separados. Entonces, por eso estamos retomando estas asambleas, organizarnos, hacer planteamientos bastante concretos, y luego, si se toca alguna puerta, la posibilidad de que se involucren con la propuesta de una u otra manera. Y se abren las puertas en ese sentido. Y se van abriendo. Porque en la medida que el pueblo se organiza y tiene la fuerza, el proyecto ejecutándose, ¿verdad? Ya dejó de ser un sueño y empieza a ejecutarse. ¿Es una realidad? La organización, las puertas se tienen que abrir porque el pueblo así lo demanda. Muchachos, no tenemos que ir. Nos queda un tiempito como para que nos canten algo más, decían ustedes. De verdad que para mí siempre es un invitar gusto. Invitar a todos a que revisen las redes y para que revisen ahí los itinerarios de los Facebook? Conciertos. Sí, en el Facebook está el correo de Ali Velázquez. @ Ali Velázquez Ben. Pueden conseguir por ahí en la página. Está Oniria Producciones, está La Patana Cultural CCS y La Patana de Mérida. Y bueno, por ahí están las publicaciones de los afiches, los spots que han salido, se han hecho. Y bueno, invitarlos a todos, que este canto es para andar. Es así, para andar. Y así este mismo. Andar es que nos va a regalar esta última parte, ¿no?, del programa. Ay, Vanessa, ¿qué canción? Cualquiera. Algún día. Mira, a mí no me invitan a cantar, porque yo canto horrible. Pero canto mentalmente. Algún día se llama. Algún día. Vale, pues con Manuela Moreno, Surconsciente, Ali Velázquez, cantores venezolanos. Ya saben, a partir del 5 de octubre, del 5 y hasta el 10 de octubre, inicia todo este proceso de ruta nacional de concierto. Andar, muchachos. Hasta mañana con estos compañeros hermosos que nos acompañaron el día de hoy. Cuando se acercan las 9, mis radares se encienden, sensibilizan la piel, pues en vilo espero impaciente a que el ordenador suene, a que el ordenador suene, a que el ordenador suene. Son señales sonoras, son solo signos binarios, letrados por mensajes textuales, y conversamos por horas, como los intelectuales, como los intelectuales, como los intelectuales. Estimulas mi imaginación con comentarios sutiles, a rato reímos con textos enlazados sublimes, como lo hacen hoy día tantos miles, miles. Te amaré, algún día pronto lo sabremos, cuando en fin en vilo los ojos posemos en los ojos del otro. Te amaré, algún día pronto lo sabremos, cuando en fin en vilo los ojos posemos en los ojos del otro. De amores posibles, sin lenguajes posmodernos, sin lenguajes posmodernos, sin lenguajes posmodernos. Y aunque el mundo esté bien alienado, no pierdo la esperanza, amor, y aunque el mundo esté desconcentrado, propongo esta canción al hombre libre, al hombre nuevo y a la mujer. De un amanecer sin miedo, a un atardecer sin credo, al anochecer contigo, amor, y la revolución. Pronto lo